Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.